cómo arreglamos ese problema de que tengamos la, o sea, la mayor cantidad, por lo menos de los que venimos frecuentemente? Por ejemplo, yo no tengo ficha. Yo tampoco. Vos tampoco. Con la lista que tienes, David. Porque tampoco es necesario andar a cargar las citas de aquí, pero es una lista nada más. Entonces verás, o sea, es que lo que pasa es que se retrasa un poco más. Hoy es miércoles. ¿O por qué no elaboramos una lista así tan rápido? ¿Una listita ahorita? ¿Para lo que tiene Washington? David, ¿por qué David te puede editar tu teléfono? Anotamos, porque no creo que sea más de ella. Estaré en la casa y te da la mano. Ya, si es que está en la casa. Ah, tu correo, vos tienes de tu terreno, ¿cierto? Tú nos mandes tu correo y al final podemos revisar. Que nos mande, que esperamos en un cuarto de hora. Hagamos esto para terminar. Ya, eso, por un momento. ¿Por qué cierras? Disculpa. Disculpa. Van a ver lo de la chapa, creo. Están tratando de arreglar la chapa. Vamos a arreglar la chapa para que ya me entremos. Está apagado el teléfono todavía. Pues amargo. Sí, chucha, es que entra como que no hubiera gente aquí, carajo. ¿Qué rayos le pasa? Yo tengo aquí, ya está. Sí, David. Y en verdad las citas se vino a un guacho flores. Verás, necesitamos un favor. Vos estás cerca de un internet y estás manejando la lista de las fichas. Vos podrías hacerte una listita. Eso es un poco urgente. Paso a paso, Carlos. Ahorita te están pasando por encima. Después, cuando se cierra la puerta, nos lo botan. ¿Estás grabando? Claro, hostia. Ya. Tendrías que cosas que todavía ni siquiera pasan. Así. ¿Podrás mandar esa lista? Mándame a mi correo para ver. O sea, quisiéramos de las fichas que la gente de no. Una lista, solo una lista. Dame sacando esa lista. Claro. No, los correos también, o sea, pero dame esa lista. Con nombres y apellidos primero. Si tienes los correos a la mano, claro. O sea, por supuesto también. Eso, ya, pero verás. Es como urgente, puede ser hasta mañana. Ya, listo. Entonces en eso quedemos para hacer una comparación y la próxima semana hay una reunión para mandar esa lista más o menos depurada a la administradora zonal. Ya, pero eso es como urgente, ya. Ahí hablamos entonces, chao. A ver, y de los que no están aquí, hagamos, yo tengo en las hojas de registro es lo que me olvidé. Porque también toca tomar en cuenta que hay personas que llenaron la ficha y no vinieron más. Y no vienen más. Exacto. Por eso hay que cuidarse. Entonces, por eso es la cuestión de las listas, de las asistencias a las reuniones. Que a mí me parece muy interesante ver quiénes las personas que han estado viniendo. Quiero realmente y tomar en cuenta a esas personas primero antes que las que han llenado la ficha. El problema son los tiempos de nosotros para volver a venir y específicamente a llenar. Ahora, si hubiera un lugar donde nosotros podamos ir como a empadronarnos los que faltan y juntar, aquí mismo dejamos, ¿sabes qué? Hagamos una cuestión, dejemos de, a la Vicente le voy a decir, el Guacho Barrén, que ustedes, o sea, los que faltamos, irnos y nos empadronamos ahí, ¿les parece? Y voy a mandar, dile. Este, el compañero de Tucanchi Peña había sugerido la vez anterior de que cada uno traiga, si no había esa ficha, que trajera un sucinto de su trayectoria y para. Entonces hagamos eso, yo me compro, ahorita paso por donde la Licet, y que donde la Licet, ya trajiste vos, ya. Entonces, donde la Licet dejemos la información para que estén registrados, y eso, con esa lista y con lo que esté anteriormente, yo veo y comparo, y yo creo que voy a hacer la reunión con la Zenia, hagamos del día miércoles, para tener después de las martes la reunión con ella, que tampoco detener, yo tengo aquí para sacar copias, ¿quieren ir a sacar o qué hacemos de esa reserva? Necesita nomás, porque no creo que venga mucho tampoco. Entonces en eso, con relación a la depuración, quedemos en eso. Entonces donde el Guacho vamos a dejar las listas, los nombres y elaboramos una lista. El martes yo vengo ya con la depuración, con la lista, vemos, cotejamos aquí mismo y de ahí ya me reúno el miércoles con la gente para ver cómo está, ¿les parece? Hasta ahí. No más con esto de la depuración. Los problemas que hay son que que uno está afiliado o está inscrito como, como individual y otros también como, como colectivos. Te cuento que al rato que llenamos las fichas se dijo clarito que era individual. Individual. Solamente. Entonces la afiliación en este caso sería individual. Individual. Ya, claro. Correcto. Por eso decía, entonces, ¿hasta qué punto y con qué alcances tienen las personas que vienen en representación de un colectivo? Ahí ese era el problema. Y eso sí. Porque suponte, a mí, no sé, me pareció también interesante hablar del tema porque venía Gonzalo y decía, sabes que yo tengo 30 artistas. Uh-huh. Claro. Sí. Es lo mismo que decir de la MAPE o del colectivo del sur, que también es la misma cantidad casi de organizaciones. Ajá. Entonces, ¿cómo quedamos en eso? ¿A qué tanto decir, suponte al rato, de que hagamos una repartición para una plaza o algún evento? Pero desde aquí el problema más grande es el siguiente, que uno dice, sí, yo soy representante, pero ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo que habría que hacer con relación a esto es que en la ficha, y lo depuramos la próxima semana, a ver, aquí está, él es representante o viene a nombre particular, independientemente o sin que tenga un papel que le certifique, claro. Ya, por ahora, ¿entiendes? Para no hacernos tanto lío, me parece. Por ahora, hasta ver después, porque si él pone representante, se supone que es representante y vamos a confiar que es el representante de las organizaciones que dice, ¿no es cierto? Entonces, hasta depurar, es esperar. Entonces, él es representante de cuántas organizaciones. Entonces, ese rato yo me reúno con la Jenny y puedo decir, él representa a tales y tales organizaciones que son parte de esto. Pero hasta mientras hagámoslo así, que ponga representante si es que es representante, entonces. En la ficha. Eso lo depuramos el martes. Entonces ahorita le voy a llamar a ver para decirlo. Porque me imagino que las personas no somos muchos los que somos representantes de colectivos. No creo, no somos muchos tampoco. Está apagado. Pero bueno, yo me comunico eso con la Zeni. Ahora, el otro oficio, a ver, con relación a lo que pedíamos, el otro tema, entonces, el otro tema es con relación a lo que pedíamos el mapeo. Y que nos den de la Secretaría de Espacios Públicos. Verán, hablé igual con el Guayso Barreno. La cuestión es la siguiente. Todavía se supone que no hay un mapeo. Yo le dejé el oficio. Le dije que me dio una respuesta. Porque necesitamos la respuesta para tomar las decisiones. ¿No es cierto? Hasta ahora no tengo la respuesta. Ese oficio le dejé el viernes. Pero como es lunes, fue así, martes. Yo no sé si haya que esperar hasta la próxima semana. Pienso yo. Pero ya se le pidió, yo ya le pedí por escrito al Guaso esa cuestión y a la secretaría de esta secretaría de un espíritu, a esta secretaría de espacios públicos. Entonces, el oficio está hecho y decidamos hasta la próxima semana, me parece. ¿O qué opinan, no sé, ustedes, qué acciones tomamos? Porque no hay respuesta hasta ahora. Porque esta semana fue corta. O sea, esta semana es miércoles, ahorita son descortes. Entonces, esperamos hasta la próxima semana. Ya. Eso es otra cosa. Y ahora, con relación de nuevo al famoso Tito Baila, el Guaso Barreno ha recibido el oficio. O sea, yo lo envié hace mucho tiempo, no tengo la fecha exacta. Y recibió el oficio. Y recién hace, o sea, el martes anterior, después de la reunión que yo aquí tuvimos, me llamó por teléfono. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo aquí un oficio. Pero no era el que yo le mandé, sino que era un oficio, parece que él vio el que tenía ojos. ¿No? Entonces me dice, me dijo esto, para aclarar las cosas va a venir acá con el Miguel, con la Daisy y él, que nos va a avisar y nos va a reunir. Eso fue en resumen todo lo que me dijo Guaso. Yo dije, seguro Guaso, vas a hacer eso, sí, la próxima semana, o sea, esta, como ya martes cayó primero de mayo. Yo hoy, ahorita pasemos por ahí, voy a pasar por ahí a ver qué ha pasado. Igual le puedo, llámeme. Ahorita vos. No hay, ¿tienen ustedes señal de móvil? Yo no tengo. ¿Será mi teléfono? No sé. Sí. A ver, llamémosle para ver cuándo es la reunión. Entonces, se supone que para aclarar todas estas cosas después del oficio que les mandamos a Galicia, a Miguel y a... Hola, Tati. y al guacho iban a hacer esta reunión. Hasta ahora igual no hay una respuesta. ¿Qué hacemos? La visita que fue hacer pero de todas maneras la DICE podría haber mandado, dejar, me imagino que la Silvia que venga y nos explique, ¿no? Una cosa así. De todas maneras sería de presionar al guacho ahorita para que esa reunión se dé. Él me dijo, ¿verdad? Eso, que quería aclarar las cosas, que queden bien aclaradas, y que, bueno, me explicó ahí que los 8 dólares, le dije, esto es así, pero te puedo entender, pero que venga y expliques acá. O sea, me dijo, sí, yo quiero hacer eso. Hasta ahí. Pero me llamó por teléfono después de. Tampoco vi una respuesta por escrito, ¿no? Claro. Que sería bueno tenerla, yo hay que pedirle una respuesta como, por escrito, como dice el Alejandro. Ya, no sé qué otra cosa había que tratar ahora. Era la depuración, era eso de Quito Bailar. Alejandro, ¿cómo va la cuestión del? ¿Te reuniste con la gente esta del Royal Faro? ¿Y qué pasó lo de la mesa? No era el Royal Faro, estoy confundido. Ese día te quedaste con alguien aquí trabajando. Era Gabriela, que era de un colectivo de Loya Alfaro, sí, de la... ¿Y a veces? Sí, era, pero no ha venido. Le envié la información porque tenía reunión con ellos, iba a conversar. Y no sé, me iba a reunir después, pero... La idea es que... Sí, lo que hicimos fue un poco compartir la información que teníamos, uh-huh. Y cómo habíamos avanzado hasta la semana anterior en el plan piloto del Valle de los Chiles. Uh-huh. Y hoy nos íbamos a reunir más tardecito para decirles cómo va avanzando. Pero si me da chance, les digo a todos. De una vez, o sea, ahorita ya, no creo que hay otras cosas. Ah, el compañero, les cuento, el Mario me llamó ayer, anteayer, el lunes. Sí. A invitarme a, no, mentira. A ver, otra cosa que antes que me diste, siempre un poquito volado, tengo un montón de cosas que hacer. No, no te invité. Felicitaciones, estuvo súper chévere la cuestión del jueves en la Ñucanchi, a pesar de que muy poca, estuvimos, creo que poca gente, yo calculo que un 40% de lo que somos daneses, yo creo que faltaba un 60%. Y claro, o sea, lo más bonito es que, o sea, la gente se da cuenta que hay una fuerza aquí, ¿no? Y hay una fuerza cultural muy grande. Yo sí me quedé muy, muy impresionado con lo que hay. Entonces es muy bonito. Estuvimos compartiendo con el, ya me pegué unos traguitos con el Negro Acosta, ¿no? Yo también estuve con Patricio Morales, pero más con el Negro Acosta, ¿no? Entonces dice, él estaba muy complacido de la cuestión, como ustedes saben, él les conoce y les conocía a la mayoría de gente. Entonces también salió muy bonito el conversatorio. Y bueno, han de haber visto, yo hasta ahora, estando metido en un montón de cosas, no he podido ver, y es mi defecto terrible, odio ver el internet, a veces veo y rapidísimo, no he podido ver fotos, no he podido ver nada. Sé que deben estar colgadas, el Carlitos tomó bastantes, Gerardo también tomó bastantísimas. Entonces, bueno, felicitarles a todos los que estuvieron, qué pena que ahora no han venido, pero es porque es miércoles, yo creo que también, entonces es complicado. Pero felicitarnos, ¿no? Con los bemoles de siempre que... Bueno, ahí no aprendemos todavía a respetar nuestros espacios de tiempo, que eso es complicadísimo porque nos causan problemas en cuestión de estructural. Pero estuvo muy bien. El Gonzalo se portó a la altura. O sea, yo creo que él sí se merece una felicitación. O sea, yo le voy a mandar una felicitación, quisiera pedirles una felicitación a nombre de la mesa, como compañero, por escrito. Se portó a la altura, o sea, nos dio todas las facilidades necesarias. O sea, nos dio incluso un traguito gratis y bueno, se portó muy bien, ¿no? Entonces sí voy a encargarme de hacerles llegar, si ustedes, ¿qué les parece hacerles llegar por escrito? Le va a parecer muy, muy bonito que lo hagamos. Entonces yo le voy a hacer ese comunicado. Ya. Hasta ahí. Entonces, el Mario me pidió, y les cuento, me llamó por teléfono, el Mario Nieto, el día lunes, que un compañero que se va a adherir a la mesa, que no sé dónde está. Son 28-30 miembros. 28-30 miembros. Ya que nos mande la lista. Ya, listo. Y que nos mande nomás. A ver, entonces, bueno, que les cuente Mario cómo está la cuestión. Bueno, como yo ahorita estoy formando, bueno, yo fui presidente del Colegio de Artistas Plásticos de Pichincha, ¿no? Y vicepresidente y fundador nato de la entidad. Por motivos políticos me retiré de la institución y estoy formando ahora un movimiento independiente de artistas visuales de Quito. Entonces está integrado más o menos por 10 artistas visuales de Quito, y entre ellos hay gente que hace fotografía artística, grabado, dibujo, pintura, performance y todo lo que concierne a las artes visuales e incluso audiovisuales. Bueno, yo le había llamado a Guacho por la cuestión de que un compañero que expuso recién en Francia un testimonial rock, no sé si lo han escuchado, Danilo Vallejo, se ha adherido al movimiento y va a hacer una exposición en la Alianza Francesa. Entonces, está buscando dar a conocer aquí la muestra más nacionalmente, porque su muestra ha sido más acogida internacional, porque en Francia tuvo 50.000 asistentes en París, auspiciado por la Alianza Francesa, en Estados Unidos también, en Lima también. Entonces me pidió que él va a hacer una solicitud a nivel del municipio y él quiere adherirse a la mesa para que si salieran los catálogos y todos los banners y audiovisuales que salga de la muestra, quiere incluir a la mesa como parte de este evento, ¿no? O sea, como logotipo, como crédito, como sponsor. Y a cambio quisiera de que la mesa agilite la gestión de esa solicitud en la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿pero auspicio directamente, no es cierto? Sí, solo el aval, o sea, ustedes no van a auspiciar, pero gracias a ese aval, nosotros como mesa vamos a estar en el... Es decir, que en el oficio conste que el artista es parte de la mesa, sí. Y que como ser miembro de la mesa también está pidiendo el auspicio. ¿Eso? Sí, eso. Entonces ese fue el motivo de la llamada. De acuerdo, de acuerdo al manifiesto, la mesa es absolutamente democrática y si los compañeros quieran adherirse, solicitan esta postura y como es parte del colectivo que maneja el Mario, que es parte de la mesa también, yo le dije que sí, que no creo que haya problema, ¿no es cierto? No creo que haya problema porque de acuerdo al manifiesto estamos trabajando en esa línea. Entonces eso nomás socializo. Hasta ahí. A ver, el que esté en contra, diga lo contrario. Sí. A ver, Alejandro, ahora sí, cuéntanos cómo va la cuestión. Sobre todo yo estoy desconectado con lo de Conocoto, también quisiera saber particularmente cómo fue la cuestión con la compañera Gabriela, que dices, ¿cómo va esa movida? Nada, con la Gabriela nada, solo le mandé la información y quedamos de conversar hoy. La última vez que les dije, el macro proyecto es contenidos de agendas públicas, contenidos de agendas ciudadanas para el espacio público. Y de ahí lo que hicimos fue empezar a trabajar en subproyectos que llevan a cabo el proyecto principal. Entonces estamos trabajando en la línea de hacer cumplir dos objetivos que son fundamentales para que esto llegue a pasar. El uno son las agendas públicas sectoriales, que ya les había mencionado que son, y lo otro es los presupuestos participativos. Entonces nos hemos encaminado a conseguir esos objetivos y a fortalecer de alguna manera nuestra, ¿cómo será? Nuestra, no sé decir, palabra turca, legitimación con las entidades, ¿no? Entonces hemos, con la Tatiana ya hemos avanzado en los reglamentos y la creación de la caja de ahorro y crédito, uh-huh. Que les decía que eso es importante para poder sacar de ahí los estatutos y los reglamentos y la directiva y el bla bla bla que nos piden en el registro de sociedades civiles, registro único de sociedades civiles en la Secretaría de Pueblos. Entonces eso iba a ser esta semana, pero la verdad todavía tengo 2 días. Todavía no he hecho ese registro, pero es por internet y ya como con la Tatiana habíamos acordado que le mandábamos como estaba, como habíamos hecho una fundación de la caja de ahorro, así vamos a mandar a la secretaría y después si alguien quiere incorporarse les daremos las modificaciones del caso. Por eso habíamos esperado hasta la semana anterior para ver quién más se adhería. ¿Quiénes nomás están? ¿No tienen solo los dos oficialmente? De ahí esta semana yo ya hablé con otros colectivos de Conocoto, uh-huh. Entonces estuve en Amaguaña y en Conocoto, porque sí. Tengo cogido en los dos espacios, normalmente. Uh-huh. David Lascano me ayudó en Amaguaña, y ahí tenemos a Cuchara también, a Cristian, que, uh-huh. que es pana, que se ofreció ya, yo ya le ofrecí para que impulse ahí. O sea, eso está caminando bien, o sea, está yendo despacito, pero bien. El de Amaguaña, sí, suponía que iba a venir hoy el Cuchara, pero no vino. Me supongo que me reuniré con él el día miércoles, que tienen reunión. Si no, yo ya le buscaré por mail o veo cómo me arreglo para contactarme con él. Pero lo de Conocoto ya va avanzando, me he organizado con artistas y actores culturales. Yo no estoy, organizaciones, porque no he ido. Entonces, o sea, no es que no están, pero con los que se ha trabajado es con los que han ido. Claro. sea, ya cuando quieran ir, van más, pues, o sea, claro. No, no hay una regla de no entran ni nada. Pues. Ya, listo. No, aunque si hay una foto tuya en el centro cultural que prohibido el ingreso, dice. Sí. ¿El tuyo? No, solo la de Lance. Como no sí. La han visto con él, no me apuesta ya la. ¿Quién chico? Dice, ¿hay una foto? La, es que la. La directora tiene sus, ya sus concepciones, claro. Bien marcadas de quiénes son los actores y quiénes no son los actores culturales. Dice que yo no soy actor. No, o sea, vos eres actor, pero entras ya ahí en una subcategorización que no quiero entrar a describir, sino que tendrías que preguntarle directamente. Entonces, la directora del centro cultural de Conocoto. O sea, no solo ella, loco, o sea, todo el mundo, es que es pueblo, loco, no, no es un pueblo, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Pues. Uh-huh. Entonces yo ese día que te encontré en la noche era porque esa señora me dijo, oiga, ese no es el guacho. Claro, o sea, y bueno, pues, punto aparte. Sí. Entonces toda esta semana nos hemos organizado, me reuní con la Asamblea de los Pueblos de Conocoto, y me reuní con el colectivo cultural de Conocoto. ¿Te reuniste con el Homero Zurita? No, con toda la gente. ¿Con toda la gente de la asamblea? La asamblea general. Ya. Las ideas se comparten a todos. Uh-huh. Entonces, les hablé y me dijeron que me incorpore en su grupo de trabajo y estamos trabajando. Entonces, esta semana ya tenemos la agenda para trabajar y ahí hay unos proyectos que vamos encaminando en la misma línea de pedir las agendas públicas sectoriales y los presupuestos participativos. Eso ha sido con los actores de la sociedad civil. De ahí también nos hemos acercado a las autoridades y este sábado tengo que presentar el proyecto de cómo se hace viable estos dos peticiones en la Junta de Parroquia de Conocoto. Entonces ya me reuní este sábado con la Junta en pleno. Uh-huh. Y ya les dije lo que quería y ya saben y toda la vuelta. Entonces ya empecé el trámite y este sábado tengo reunión con la Comisión de Cultura para agilizar ya el proceso con respecto a cómo se lleva a la práctica lo que estoy pidiendo. Porque ya reconocieron que no tienen, que no han hecho. Uh-huh. Entonces, y que tienen que hacer. O sea, uh-huh. ya está de alguna manera verbalmente hecho el acuerdo. Yeah. Y ya desde este sábado ya estoy trabajando en el proyecto, eso les iba a compartir a los compañeros, pero no tenemos pizarra como para describirles, ¿no? Entonces, si quieren ahí nos hacemos, o sea, no sé cómo trabajar, pero es la cuestión, porque yo tengo ahorita ya, o sea, ya requiero manos, ¿no? O sea, ya uh-huh. las cosas están avanzando al punto de que, verás, fue todo. Verán. No sé, yo hablo como algo. Sigue tranquilo. Sí, déjame, solo estoy organizando las ideas porque no les iba a contar eso. ¿Cómo fue todo el proceso, loco? La verdad es que yo fui pidiendo la silla vacía, ¿sabes? A la junta parroquial. Y las personas de ahí reconocieron que ni siquiera habían podido conformar una vocalía, que no habían podido sacar la ley orgánica de participación ciudadana como era, y que la cuestión era de que querían hacerlo. O sea, ya llegaron a ese punto de ver la necesidad de tener que hacerlo. Ya. Y la idea es de que podamos hacerlo para este segundo semestre. O sea, ya estamos en mayo, sería para sacar en junio. Y la idea es de que, o sea, sí. El proyecto recién está en líneas generales, ¿no? Pero lo que trato de hacer es de que se haga una convocatoria a nivel de territorio a través de las planillas de la empresa eléctrica. Entonces la idea es de que, como se tienen que hacer las asambleas para preguntar de todos los sectores, se convoque a toda la población y los que estén interesados que vayan. Entonces en lo que quedamos en trabajar este sábado fue en cómo va a ser el mecanismo para llevar estas cosas a cabo. O sea, porque no. Ellos entienden que lo plural no, y lo público no se limita a mandar correos o a decirle al cura que les ayuden después de la misa, uh-huh. sino que plural es a todas las personas y ellos decidirán si es que quieren o no quieren participar en esto. Y básicamente ahí está con lo que corresponde a lo de las agendas y los presupuestos participativos, que realmente es, o sea, es como todo, cuando luchas no puedes poner toda la amalgama de herramientas que está dentro de la ley de participación ciudadana. Solo he cogido dos como bandera de lucha, que son las más, a mi forma de ver, las más directas y a las que no les pueden dar vueltas, porque dice explícitamente cómo se tienen que hacer y qué es lo que son. En cambio, las otras son un poco más ambiguas y todo, pero el momento en que estas dos herramientas se llevan a cabo, se tienen que desplegar las otras herramientas también. Entonces, en ese sentido, les decía que va a faltar colaboración, por eso estoy de una manera acercándome a los otros colectivos y tratando de organizarles alrededor del territorio para que participen. O sea, ahorita no estoy agrupándoles bajo ninguna línea ideológica, ninguna línea de acción, ni nada. Únicamente les estoy, me estoy acercando y les estoy diciendo, oigan, esto puede pasar y cuando pase, si quieren, participen. Uh-huh. Entonces, el estado de la cuestión de la cosa está en este punto, y si es que ustedes participan, avanzará más rápido, y si no participan, seguirá avanzando en este ritmo. En esta misma línea, como ya hubo el acercamiento con la Junta Parroquial, hay una apertura para que nosotros podamos de alguna manera incorporar líneas de acción alrededor de las fiestas patronales de Conocoto. Uh-huh.